Me comprometo con ustedes a hacer un esfuerzo excepcional para dotar al Instituto Sonorense de la Juventud de recursos suficientes para que el próximo año tengamos este programa de manera permanente. De manera permanente y que lo vayamos ampliando. Que lo vayamos ampliando hasta que sea natural, hasta que llegue a todas las niñas, los niños, las, los jóvenes del estado de Sonora.